Bueno, todavía nos queda una semana antes de asumir y en este tiempo estamos pensando proyectos para tener una idea de lo que vamos a presentar cuando asumamos. Claro, en general son proyectos para los jóvenes, proyectos para toda la comunidad. ¿Hacia dónde, hacia cuál es el eje que están focalizando las iniciativas? Sí, como dijiste, para los jóvenes y también para la comunidad, para que las demás escuelas también les sirva, no solo a nuestra. Claro, ¿y consideran que van a tener viabilidad, que luego esos proyectos van a llegar a debatirse en el recinto del deliberante con los demás ediles y que se van a plasmar en Olavarría? Tenemos fe que se van a debatir. Los demás concejales también van a presentar sus propuestas. También creo que van a ser útiles para la comunidad. Claro. Y bueno, ¿qué es, Ezequiel, lo que por ahí a vos, en lo personal, te motivó para decir yo quiero estar en el Consejo Deliberante Estudiantil? A mí personalmente, porque me interesaba que ayudar un poco al espacio de jóvenes y a las demás escuelas, darle una mano. Ezequiel, bueno, ¿y en qué proyectos, qué nos podés adelantar a priori? ¿En qué proyectos, en qué alternativas están trabajando ahí con Luisina? Le paso un minuto con ella. Me parece muy bien, así la saludamos. Bueno. Gracias, Ezequiel, un placer. Hola, buen día. Hola, Luisina, ¿qué tal? Bien, acá andamos. Bueno, en primer lugar, preguntarte lo mismo que Ezequiel, ¿no? ¿Qué fue lo que motivó tus ganas, tu intención de formar parte del Consejo Deliberante Estudiantil? Bueno, en primera medida, considero que es un proyecto muy interesante para nosotros como jóvenes y para darnos un espacio para poder integrar la toma de decisiones que se producen en nuestra sociedad, poder nosotros como actores sociales intervenir en estas y ir ganando un espacio para que, bueno, sea escuchada nuestra voz y se pueda llevar a cabo proyectos o propuestas que nosotros consideremos necesarias en nuestra comunidad. Claro, le preguntaba a Ezequiel por dónde estaban rumbeados, ¿no? ¿Cuál era el eje de los proyectos, de las alternativas, por lo menos, que manejaban? ¿Qué nos podés contar a priori? Nosotros tenemos dos proyectos a elaborar que consideramos que son temáticas interesantes. Uno está relacionado con, bueno, estamos igual gestionándolos, pero uno está relacionado primeramente con un proyecto interno que tenemos en nuestra escuela, que es el Heno Solidario, y que tal vez sería una posibilidad para bueno, también presentarlo, que esto se pueda realizar en otras escuelas de Olavarría. Es cierto, sobre el Normal Solidario ya vienen trabajando y mucho, ¿no? Vamos a recordarle a la gente de qué se trata. Bueno, somos un grupo de jóvenes que, bueno, en la escuela te invita a participar, que nosotros realizamos intervenciones en lugares donde consideramos que tenemos una agenda, ¿no? Donde lugares que necesitan nuestra ayuda, como por ejemplo, primeramente la padrinación de nuestro SEC número 802, creo que es, y que, bueno, nosotros siempre estamos, por ejemplo, también en la fiesta de mano, interviniendo para ayudar a los nenes a pasar un buen momento, a por ahí otorgarles o darle algo que nosotros tenemos, educación, o brindarles cariño, que muchos sabemos que lo necesitan, y siempre tratando de, bueno, en realizar cosas buenas para el resto de la comunidad, como por ejemplo arreglar plazas o pintar escuelas. Son diferentes, hay diferentes escuelas que a veces también nos piden o nos solicitan esta ayuda. Claro. Luisina, ¿por dónde crees que pasan las mayores necesidades de los jóvenes hoy? Ese espacio por ahí que está vacío, que está en blanco, que hay que llenar, que hay que incluir. Y para mí, por ahí, en el caso, bueno, de tratar de, primeramente, a todos, como sabemos, nos gustan, en el caso de las Olimpiadas, creemos que muchos de nosotros somos deportistas y nos interesa ese punto, y por ahí tratar de resolver esto, no sé si tratar de conseguirlos nuevamente, sino de encontrar un espacio donde todos los jóvenes de la escuela nos podamos integrar y donde podamos interactuar entre nosotros, de una forma positiva, sin violencia, tratando de evitar lo que sucedió. O también, por ejemplo, propuestas interesantes, como yo te dije, nosotros con el Heno, cosas que por ahí puede ayudar a la integración de todos los jóvenes de la comunidad y también para ayudar a la comunidad. Seguro, para los jóvenes, pero también para las demás personas, ¿no? Claro, claro, sí. Seguro. Bueno, y ahora a seguir trabajando, se están preparando, se están reuniendo, se conocen entre las demás, los demás chicos que se han presentado en los colegios, en otras escuelas, ¿cómo están en este momento previo antes de la sesión preparatoria? No, lo único que hicimos que fue anotarnos, presentar la firma de nosotros, nuestros datos, y solo nosotros nos conocemos, bueno, dentro de la escuela, con nuestro compañero de Ezequiel de Saéjar. Después, con otra escuela, en realidad no sabemos quién son, pero entre nosotros, por el lado de la escuela normal, estamos reuniendo con la profesora de política, Gabriela Vigno, y nos está ayudando a, bueno, a concretar estos proyectos y a ver más o menos el funcionamiento del consejo, algunas dudas que tengamos. Seguro, porque además pensaba, no solamente para implementar proyectos, sino también para conocer mucho acerca del funcionamiento de un consejo deliberante, acerca de cómo es el tema de expedientes, el tema de proyectos, el tema de pase a comisión, el trabajo en equipo. Creo que el aprendizaje va a ir mucho más allá, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Nosotros consideramos que esta oportunidad es muy importante, muy interesante y muy productiva, que nos va a hacer productiva en el futuro, ¿no? Claro que sí. ¿Ustedes son alumnos de qué año, Luisina? De sexto año. Bien. En realidad sería tercer año polimodal. Claro, año. Claro. Bueno, y la idea es continuar también el año que viene, ¿no? Sí, pero bueno, como nosotros ya eres... Claro, ¿cómo van a ser? Se realizarían, utilizarían el método que utilizamos este año para que nos elijan, que sería la votación, una votación totalmente democrática en la que se presenten los alumnos desde 15, bueno, a 18 años que están interesados en formar parte del Consejo Deliberante Estudiantil, y bueno, y se realiza una votación